Ese gisela de piola, mira de costado se pone la gorra, pero cuando deja sola a su mujer, pero cuando deja sola a su mujer, con los pibes la entramos a comer. Entramos a comer. Ese gisela de piola, mira de costado se pone.